Ahora para recibir del otro lado del teléfono a un amigo de esta casa de muchos años, oyente, él se preocupa siempre por reivindicar su condición de oyente de la 36, periodista, escritor y dibujante, entre otras actividades, no sé si se nos escapa alguna, hablamos de Jaime Clara, que lo tenemos en línea hoy para hablar de esta última faceta que mencionábamos a propósito de una muestra que ustedes pueden ver. ¿Cómo está, Jaime? Buen día. Hola, Hernán, qué gusto hablar contigo, ver que está recuperado, me alegra mucho, la verdad que sí. Bueno, una alegría de estar nuevamente aquí conversando con ustedes. Y no, además, nunca es total la recuperación, ¿no? Pero bueno, por lo menos para volver. Bueno, está bien, no es poca cosa. Y para reivindicar mi condición de oyente, les quiero avisar, y además no he utilizado mis contactos directos con ustedes porque me tienen loco con esa cuenta regresiva, Ah, viste la incógnita. Ah. Pero ya no, creo que en cualquier momento se difunde, ¿no? Un poco la si hubiera venido, ya tenía un adelanto. En realidad ya se puede saber en las redes. Tenés que actualizar las redes. La otra como saltó recién, me dijeron que era Hernán y Daniela nomás, pero la otra saltó ya enseguida. Pero revisá las redes de la radio que podés tener alguna pista nueva últimamente. Vos sabés que yo soy de la vieja guardia, yo escucho la radio, sí, la AM, sí. ¿No? es complicado esta tecnología nueva, pero bueno, voy a buscar porque ya te digo, me tiene loco esta cuenta regresiva. Bueno, Jaime, el pretexto de conversar hoy era a propósito de esta muestra de dibujos tuyos, no sé si son todas caricaturas o hay que ya está en el centro de la cultura gallega, ¿verdad? Contanos, ¿de qué se trata? En realidad es el Patronato de la Cultura Gallega, que es un lugar increíble que no conocía la nueva sede, y lo que hace un grupo de gente para preservar la cultura gallega es impresionante, es una casona increíble que está muy céntrica, en el kilómetro cero, ahí en Rondó, entre Colonia y Mercedes. Vale la pena que vayan a visitar la casa y que se interesen de todo lo que hace, inclusive hasta periodísticamente les aconsejo que hablen con esta gente por todo lo que hacen por la cultura gallega, reivindicarla y mantenerla. Y bueno, con enorme generosidad me abrieron las puertas y a partir del viernes pasado y hasta el 10 de noviembre hay una muestra de caricaturas que se llama Del Otro Lado, y justamente lo que pretende hacer es tener una muestra de caricaturas de personajes de la cultura española en general y particularmente personajes de la cultura gallega. Claro, claro. Y bueno, ¿y de qué viene? Porque hemos hablado, somos conocedores de la faceta de dibujante de caricaturista, digamos, Jaime, ¿de qué viene esta muestra entonces? Bueno, justamente la idea, primero antes que nada, dibujar caricaturas para mí es tratar de reivindicar un género periodístico como es la caricatura, que tanto arraigo tiene en el Uruguay, tiene tanta historia, que viene ya desde principios del siglo XX, fines del siglo XIX, que ha tenido grandes caricaturistas, la prensa ha sido fundamental para dar soporte a la caricatura, ya sea política, la sátira política. Bueno, ustedes mismos en la juventud siempre le han dado un destaque a la caricatura, durante tanto tiempo con la caricatura poniéndola hasta en la tapa del semanario. Uh-huh. y a reivindicar eso, ¿no? Y en la medida en que lamentablemente la prensa a papel ha cedido terreno a estas nuevas tecnologías, como que la caricatura ha quedado, por el primer lado, que recorta un medio que está en crisis, en general es las ilustraciones, las caricaturas, achicar las fotografías, etcétera, etcétera. Y bueno, en la medida en que ha ido cediendo terreno, un género que insisto, que para mí es muy importante, bueno, un día, como lo he contado, quise aprovechar las redes sociales para publicar una caricatura por día, que es lo que sigo haciendo. Y bueno, cada tanto aparecen estas oportunidades de juntarlas en algún espacio, y en este caso es en este momento está en el Patronato de la Cultura Gallega, como digo, estos personajes de la cultura española. Sí. Y después también está recorriendo el país una muestra de caricaturas junto con los dibujos de Juan Carlos Barreto en Servilletas, otro maragato, Entonces somos dos maragatos que estamos con nuestras propuestas plásticas recorriendo distintos lugares del interior. Estuvo un mes en Rocha, un mes en 33, ahora está en Artigas y va a ir a Minas ahora en noviembre y varios departamentos hasta mitad del año que viene. Así que me tiene muy contento, además de las caricaturas mías que siguen, por suerte, dando vueltas hasta ahora en las bibliotecas públicas de Madrid. Jaime, también nos es importante mencionar, ¿no?, que estabas comentando que esta exposición también fue presentada en Madrid en este año, ¿no?, en junio, sí. Y también surge la experiencia de haber expuesto allá, ¿no? Sí, la verdad que yo no lo... No, para mí ha sido un año increíble, porque todo empezó casi que tímidamente el año pasado en dos exposiciones de caricaturas en una ciudad muy chiquita pero preciosa que se llama Zafra, que está en la provincia de Extremadura. Allí hubo una feria del libro y surgió la posibilidad de exponer mis caricaturas. Terminé haciendo dos exposiciones y allí me recibió un matrimonio increíble de Miguel y de Inma y armaron esas dos exposiciones y después pude dar algunas charlas para chicos escolares y adolescentes iniciales sobre la caricatura. Y bueno, el haber expuesto ahí en Zafra me permitió que pudiera tener contacto con el director de las bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid, y me propuso hacer durante la Feria del Libro de Madrid de este año una muestra en una impresionante biblioteca, la más importante de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, durante la Feria del Libro de este año, que la verdad que yo pensé que era una biblioteca pública más, y cuando fui me encontré con la biblioteca Eugenio Trías en el medio del Parque del Retiro, y ahí estuve exponiendo un mes y medio en el medio de la feria con 500 stands de libros. La feria está ahí, la biblioteca está en el medio del Parque del Retiro, y la vio un millón de personas la muestra. Yo la verdad que confieso, no daba crédito cuando estuve ahí. Y bueno, y ese proyecto hizo que no solo estuviera ahí un mes y medio, sino que a partir de ese momento, durante todo este segundo semestre del año y el primer semestre del año que viene, durante un mes va recorriendo bibliotecas públicas de Madrid. Y bueno, ahora está en la biblioteca, creo que Mario Vargas Llosa, termina ahora, y ahora la semana que viene o la otra va a otra, y así va a estar. Entonces la gente del patronato de acá, cuando vio que yo anuncié que yo estaba haciendo esa muestra en Madrid, dijeron, bueno, ¿por qué no hacer una acá? Y bueno, y espero que esta muestra del patronato pueda terminar el año que viene, capaz que en Galicia. Así que yo no doy crédito a lo que está pasando con el tema de las caricaturas, pero me tienen la verdad muy contento, sorprendido y con ganas de seguir y de dedicarle más tiempo a eso, ¿no? Claro. Jaime, ¿de quiénes hay caricaturas entonces, para darnos ejemplos? Estamos viendo en internet algunas imágenes, pero para que le cuentes a la audiencia. Y ahí tenés, de la cultura española, tenés desde Cervantes a Diego Velázquez para acá, muchos. Ahí pasan Antonio Machado, Miguel Hernández, García Lorca, pero también como en el periodismo cultural... Yo trato de hacer un periodismo cultural lo más abierto posible, y creo que cualquier tema lo podés tratar desde el ámbito de la cultura. Hay también gastronomía, entonces hay una caricatura del chef Arguiñano, está Paco de Lucía, y después hay toda una pared con una decena de dibujos de personajes de la cultura gallega, como Rosalía de Castro, la actual Premio Nacional de Poesía de España, que es una muchacha joven interesantísima, se llama Yolanda Castaño. Está intelectuales como Castelao, como Pondán, en fin, Valle Inclán, todos, o sea, nombres, algunos quizás más conocidos, otros menos conocidos, pero que también aspiro muchas veces con los dibujos que publico a que se genera un poco la curiosidad de saber quién es fulano, quién es mengano, saber, mirá, este tipo es gallego, o este tipo escribió, nació en tal lugar, o poner sobre la mesa nombres que a veces están un poco olvidados, ¿no? La caricatura también permite eso. Claro, siempre, creo que otras veces lo hemos hablado contigo, sabiendo del tiempo diario que te lleva la labor periodística, ¿no? De radio, en Sarandí, en la mañana, en la tarde y la noche en la conducción del informativo central de Canal 4, ¿Cuánto vas haciendo, no? ¿Qué espacio encontrás para esta otra faceta de las caricaturas que además terminan en, no es una cosa que queda en un papel ahí a un costado, sino que terminan en muestras como las que estás contando, ¿no? Sí, lo que pasa es que, y ahí es cuando la tecnología y los tiempos modernos me han obligado a abrir un poco la cabeza, que yo admito que a veces soy un poco tradicionalista y fundamentalista en algunos temas, también es necesario abrirnos un poco, y bueno, el hecho de poder dibujar en una aplicación como el iPad, me permite poder dibujar en cualquier lado, ¿no? Entonces, en otro momento, cuando uno dibujaba sobre papel y tenía que estar en una mesa con sus lápices, con, en el caso de meterle color, con sus acuarelas o con lo que fuera, necesitas una cantidad de elementos, a veces te ensucias y todo. Bueno, un iPad, una aplicación, te permite dibujar en cualquier lugar sin ensuciarte, teniendo toda una disposición de pinceles tecnológicos, un lápiz óptico que te permite dibujar. Entonces, yo qué sé, estoy esperando en la mutualista para que te atienda un médico y estás dibujando, y entonces te permite ocupar espacios a veces muertos, entre comillas, para dibujar, ¿no? Entonces, trato de que esos dibujos, que genera además toda una discusión también, porque en definitiva el soporte ahí es un soporte virtual. Entonces, claro, hay que dibujar en un símil de lápiz, digamos, sobre pantalla, ¿no? Sobre una pantalla, exactamente. Claro. Es como si fuera un teléfono celular, simplemente que es mucho más grande, y entonces ahí entras a dibujar y te permite además no romper el papel si para borrar, retrocedes, te arrepentís, vas para atrás, vas para adelante. O sea, te da muchas herramientas posibles. Lo que se complica a veces un poco, y además me he enfrentado ahora, porque por ejemplo ahora de España un señor mandó que quería comprar una caricatura. Claro. y en definitiva ahí tenés que hacer de ese original que es virtual, que es como un MP3 en la música, ¿no? Claro, antes teníamos el disco físico, lo teníamos en la mano, y hay un original que vos en definitiva después lo podés reproducir, pero sabés que hay, que salió de uno. Aquí podés hacer una cantidad inmensa de copias, infinitas, sin que se pierda calidad. Entonces eso supone generar otras cosas, por ejemplo, generar una firma electrónica para que le dé autenticidad, comprometerte a que no va a haber más copias o va a haber X cantidad de copias para que ese comprador sepa que de ese dibujo no va a haber entonces más de 10 o 20 copias, y él tiene la número 7, en fin, te genera también una discusión que es interesante tener con en el mundo de la cultura hoy, que son estos consumos culturales, que decís, bueno, hasta dónde, a falta de un original como físico, como puede ser, insisto, una hoja de papel, y ese es el original, y a partir de ahí reproducís, pero sabés que hay uno que es la madre. Acá no, acá hay un JPG, y lo digo así porque ya eso lo... Sí. Todos manejamos la fotografía, JPG... El formato de imagen. Formatos nuevos, claro. Uh-huh. Supone también generar toda una administración en torno a que ese dibujo, para quien lo quiera tener, sepa que tiene algo que está autenticado por el autor, y que el autor se compromete a que no va a haber tantas copias. Entonces, la verdad que te da una facilidad enorme, porque por ejemplo esta muestra de Madrid o las copias que me han pedido se imprimen sobre un papel de calidad, etcétera, etcétera, pero se puede reproducir, mientras el original que ese comprador vio colgado en una biblioteca de Madrid ahora lo puede tener, sigue colgado, pero él tiene otro que está autenticado, ¿me entendés? Entonces, claro. Es otra forma de entender la duplicación de las obras, y bueno, yo creo que está interesante, pero bueno, supone también reformatear nuestra cabeza, que venimos de otra escuela, sí, cuando nos dedicamos a otra cosa. Lo importante igual es que se mantiene, digamos, el pulso directo de la mano del dibujante, ¿no? Eso, en tiempos donde... eso, ahí no hay, acá no hay inteligencia artificial que haga. Claro, claro. Ah, o sea, no podés... capaz que se puede, y yo soy muy limitado tecnológicamente, pues seguramente se podrá mejorar un dibujo con tecnología. Yo trato, lo uso simplemente como un blog virtual. El otro día le mandaba un mensaje a Ángeles cuando la nota de Marticio, cuando, por ejemplo, Fabián en la nota que hicieron el viernes, uh-huh, comentaba que muchas veces ahora con la tecnología en un estudio se puede mejorar muchísimo una grabación de un cantante, y yo le comentaba a Ángeles, toquetean tanto una grabación de un disco o de un tema musical para una plataforma, pero después, ¿hasta dónde ese cantante puede sostener sobre el escenario la calidad de esa grabación? ¿Cuándo deja de ser su voz? Pasa más o menos lo mismo. Yo trato de que él de no intervenir el dibujo con tecnología, de que me mejore un trazo o lo que fuera. O sea, el trazo, con todas las dificultades de impericia que yo pueda tener del trazo, del uso del color y eso, trato de que sea lo más fiel posible a lo que me sale mejor o peor en esa oportunidad, ¿no? Claro. Es un lindo debate, porque yo digo, sé muy bien que hay dibujantes que hacen un original, después lo intervienen en distintos programas y te termina saliendo un dibujo perfecto. Ese dibujo perfecto que vos publicás, después, ¿podés repetirlo? ¿Podés hacerlo? Bueno, es lo mismo que planteaba Marquillo. Entonces, bueno, trato de que sea lo más fiel posible a lo que yo pueda hacer en un papel, en un soporte físico tradicional. Entonces, para bien o para mal, lo que yo hago en un iPad lo puedo hacer, tendría que poder hacer de la misma manera en un papel común y corriente, con un lápiz común y corriente, y es a lo que aspiro, y a poder hacerlo así. Lo que pasa que lo que me permite, yo, ahora, por ejemplo, hace un ratito estaba dibujando la caricatura de mañana, entonces elegí un lápiz con acuarela, y después dije, no me gustó, entonces lo hago a tinta. Le dijo, entonces aprieto un botoncito y dice, bueno, en vez vamos a sustituir el lápiz de grafo común y corriente por un plumín con tinta china. Y luego cambio por un botón, no voy a buscar el frasquito de tinta china, agarro una pluma y empiezo a dibujar. Es eso, ¿no? Entonces vos decís, es cosa mandinga. ¿Quién iba a pensar hace 20 años atrás, 30, 40, 50 años atrás, que se iba a poder hacer eso? Yo lo puedo hacer, la tecnología me lo permite, y sobre todo me permite hacerlo, ya les digo, hacerlo sentado en mi escritorio sin tener un frasquito con agua para limpiar el pincel. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo bueno que tiene. Y entonces, todas las caricaturas que están en este momento en el patronato, el 100% son hechos con el iPad, son dibujos digitales. Sin embargo, cuando ustedes lo vean, van a ver que muchos de ellos parecen hechos con lápices de colores comunes y corrientes, que otros son con acuarela, que otros sí tienen un color muy muy digital, como si hubiera tirado un tarro de pintura adentro de un saco, de un sobre todo negro, en fin, lo que sea, le cambias el color apretando un botón u otro, a ver cuál queda mejor, te da otras posibilidades que son realmente interesantes, además son infinitas. Claro. Jaime, ¿y de dónde surge, ¿no?, esa inspiración para tanto las creaciones diarias que sacás como estas muestras, ¿no?, que cada una también cuenta una historia? Y trato de... Al principio yo había empezado con el tema de las caricaturas un poco más políticas o más de actualidad y todo eso, pero debo confesar que eso despierta muchas veces lo peor de mucha gente en las redes sociales, no conmigo, sino con el personaje. Entonces, a veces, vamos a poner un ejemplo muy radical. Ponés a Milei, ¿no? Es una caricatura que es tan dibujable y caricaturizable. Yo hace 10 días hice una caricatura de Milei y dije, pero si pongo, se van a poner a discutir sobre Milei, y en realidad no es el objetivo que yo persigo con esto que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, para que se generen discusiones o de lo que fuera, yo qué sé, cualquier tema, o si quieren temas más sensibles que son muy... que tan cotidianamente ustedes están hablando y que pueden generar fricciones. O sea, le haces una caricatura de Maduro, una caricatura de Fidel Castro o de Netanyahu. Más allá de la posición del caricaturista, que en realidad a mí no me importa tomar posición sobre tal o cual cosa, podría hacerlo, pero no es mi interés, porque ahí estaríamos en otro plano de la discusión. Claro. Entonces decidí, ya que tengo un perfil tan marcado por el periodismo cultural, de decir, bueno, vamos a hacer solo caricaturas vinculadas a personajes de la cultura o de distintos ámbitos, tratando de alejarme un poco de la coyuntura, de las polémicas y de la política. Y entonces ahí es que justamente me trato de ver, yo que sé, una efemérides o yo que sé, el premio Nobel o algún acontecimiento, o no, traer a alguna figura que me pueda interesar y rescatarla, yo que sé. Porque yo recuerdo que cuando hice la exposición del Teatro Solís hace algunos años, justo cuando la pandemia, por las fechas puse caricaturas de personajes, actores poco olvidados de la cultura uruguaya, que en general están un poco olvidados. Y entonces eso hace, mirá, Enrique Guarnero, hace tantos años que no vivimos a hablar de él, qué bueno que lo trajiste. Y bueno, eso sí genera cosas mucho más proactivas y otra sensación más virtuosa que generen divisiones. Entonces, trato de ir por ese lado, no porque no me guste lo otro, sino porque me parece que hoy las sensibilidades están muy a flor de piel y no me gusta que una caricatura genere más discusiones que otra cosa. Entonces, por eso opté por que la inspiración pase por personajes de ese tipo, aunque también me veo tentado muchas veces a hacer muchas caricaturas, que además también sucedió en algún momento que publicaba alguna caricatura política en las redes y de alguna publicación virtual o hasta en papel incluso, la tomaban muchas veces sin autorización. Entonces vos veías que tu caricatura estaba siendo la tapa de un semanario político, como pasó hace algunos años con dos o tres ejemplos. Y yo digo, yo no estaba haciendo ninguna caricatura para que estuviera publicado en la tapa de, no sé, de Correo de los Viernes, de La Democracia, o como pasó en dos oportunidades, o de otro lugar. Entonces, te cambiaban el contexto de la caricatura. Claro, porque además tampoco te pagan. Claro. Porque si lo tomás como un trabajo y decís vos optás, o sea, a mí me contrata la juventud para hacer dibujos, está bien. Podré evaluar, ojo que no estoy pidiendo trabajo, pero si o por lo menos me pedís permiso. Claro. Publicar, ¿no? Entonces, y ahí yo tomo la decisión. Pero bueno, entonces preferí un poco apartarme de eso, ¿no? Bien. Jaime, en el final, entonces, ¿cuándo se puede ver, recordando los detalles de dirección, de horario de esta muestra, del otro lado? Entre las 15 y las 19 horas, en el Patronato de la Cultura Gallega, que está en Rondó, entre Colonia y Mercedes, allí a mitad de cuadra, a la casona del patronato, y ahí está abierta de lunes a viernes y hasta el 10 de noviembre está la muestra allí. En el interior, quienes están escuchando por el interior, es Casa de la Cultura, insisto, en el Museo Departamental de Artigas en este momento. El mes que viene va a Minas, y así va a seguir la otra con Juan Carlos Barreto. Pero la de la Cultura Gallega está ahora hasta el 10 de noviembre, Rondó y entre Colonia y Mercedes, hasta el 10 de noviembre de 15 a 19 horas. Bueno, acá te está saludando María Elena Melo, dice: mis saludos a Jaime, vamos a ir a verlas con Raúl, que es tu coterráneo, ¿no? Sí, Raúl Saavedra. Claro que sí. Saludos y felicitaciones por esas exposiciones. Y lo que decías de la música, de la voz, dice, muy cierto lo que dice Jaime con respecto a la voz, hay que grabar lo más común posible lo que vayas a cantar luego en vivo, pero bien grabado, dice María Elena. Exactamente. Es así. María Elena me mandó un mensaje precioso el otro día. Tenemos amigos en común, además, y, y sé que recibió la invitación, o sea que yo le agradezco enormemente. También es una mujer que ves, ahí tenés una mujer que tiene un vozarrón que perfectamente te puede cantar sin un micrófono, como contó Marquicio el otro día, que además sí. Lo cité en la radio, la entrevista de Centenario la cité este sábado, justamente porque me impresionó mucho el relato que hizo de cuando en Aguas Corrientes, él con 8 años fue a ver un recital de Cristina Fernández. Y Washington Carrasco, y se quedaron sin luz y Cristina siguió cantando media hora sin micrófono y sin nada. Y bueno, es así. Yo creo que las tecnologías son muy buenas, nos permiten acceder a una cantidad de cosas, pero también tenemos que poder dosificarlas y manejarlas con responsabilidad para no falsear la realidad, porque claro. En realidad lo que estás haciendo es eso, estás falseando la posibilidad que vos tenés. O sea, claro que yo quisiera dibujar mejor, pero bueno, yo dibujo hasta donde puedo y como me sale. Claro. Y bueno, y es lo que se trata, aprovechar las tecnologías para que te permitan acceder a más gente. Y la verdad que si no hubiera tenido esta chance, capaz que hoy las muestras de Madrid no estuvieran o no pudiera estar teniendo esta capacidad de producción de una por día, porque ahí sí no me da el tiempo físico. Claro. Pero bueno, por suerte la está saliendo muy bien y me tiene sorprendido y muy, muy, muy contento. La verdad que sí. Mira, Jaime, pregunta Fabián Noguera, de Sayago, ¿qué aplicación usa Jaime para dibujar? Esta no me la esperaba. Procreate se llama. Puede bajar hasta de un teléfono, no tiene por qué tener, porque además la mayoría, pero muchas de ellas las hago con el dedo, porque claro. Lo único que necesita el iPad, la pantalla o el teléfono es un punto de apoyo para que después el trazo surja solo. Procreate es la que además es muy barata, cuesta $5 o $6 una suscripción anual. Te permite tener una cantidad de cosas a tu disposición, de elementos de textura, de papel, de colores. Es impresionante realmente lo que te da. Y después tenés muchas subversiones gratuitas, entonces te las bajás y tenés, si bien un acceso limitado, pero también te da muchas oportunidades. Hay otra que se llama Art Rage con G, que esa te permite dibujar como si fuera óleo y te da, pero te comes la pastilla de que estás pintando con óleo, con el pomo de pintura y con una espátula lo vas estirando como el del tamaño que tú quieras y la vas haciendo. O sea que todas tienen su versión gratuita, limitada, y después por muy poca plata tenés la versión original y ampliada, premium como le dicen ahora, y tenés chance de dibujar durante un año por esa poca plata. O sea que está muy bueno. Lo que pasa que también admito que si, por ejemplo, le generás a un niño esto, también aumentás la dependencia con la pantalla, y capaz que ese es el lado un poquito más oscuro de la cosa, para no apartarte de eso. Entonces yo justamente, como sentía que me estaba alejando del dibujo analógico, ahora hace poquito empecé unas clases a clases de acuarela para volver a ensuciarme las manos y poder dibujar en papel y poder equivocarte, y si se rompe el papel traer otro para no perder ese contacto con lo analógico, que me parece fundamental y es la base de todo. Después Bien. Que la tecnología sea una herramienta que te ayude a mejorar, pero en definitiva la base siempre es la base humana, eso está clarísimo. Muy bien, a dejar esta última frase como reflexión también y a disfrutar de la muestra. Jaime, muchas gracias como siempre por este rato, y bueno, queda la invitación. A ustedes siempre por el cariño de siempre, y los sigo escuchando y los sigo controlando. Bueno, muy bien. Nos controlamos mutuamente con Ángeles, muy temprano, vos sos más dormilón, pero con Ángeles madrugamos y nos escribimos muy temprano. Muy bien, sí, muy señor. Bien, así tiene que ser. Y arriba César Isela. Arriba César Isela, muy bien. Un abrazo. Abrazo. Un abrazo para todos, muchas gracias. Chao.